se pone a cavar con mucho talento. El gato que está ocre y contento se pone a cagar en cualquier momento. En cualquier momento. El gato que está ocre y contento se pone a tapar sus excrementos con todo su aliento, con gran rendimiento, parece contento. Y viene hacia mí porque es muy atento después de soltar sus excrementos. Sus excrementos. Se viene a marcar a su mami contento porque es muy feliz y vive en un cuento. Vive en un cuento. El gato que está verde y contento se pone a cazar en cualquier momento. El gato que está meneando el rabo y no caza nada, es un gato muy lento. Es un gato muy lento. Se rasca contento.